Radio Urantia presenta Mensajeros de Urantia, un programa de reflexiones y opiniones personales compartidas entre lectores del libro de Urantia. En esta ocasión les presentamos el tema Mitos y verdades sobre Jesús de Nazaret. Estamos iniciando la segunda transmisión del programa Mensajeros de Urantia a través de Radio Urantia. Esta es nuestra segunda emisión. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio. Recuerden, esta emisión es completamente en vivo y precisamente vamos a hablarles el día de hoy sobre un tema que la mayoría de los radioescuchas escogieron. Ese tema es el de mitos y verdades sobre Jesús de Nazaret. Fue el tema ganador precisamente de una encuesta que realizamos a través del grupo de Facebook de Radio Urantia. La votación desde el inicio estuvo muy marcada. El tema ganador permaneció siempre siendo este. Quiere decir que, bueno, la gente está muy interesada y los radioescuchas están muy interesados en que hablemos de este tema. Nos vamos a presentar en esta ocasión. Está Cami con nosotros. ¿Cómo estás, Cami? ¿Lista ya para la emisión? Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta. Como les dije, por el grupo aquí, estoy cargando mi celular, entonces, porque está muy descargado, entonces por eso no estaba enterada y yo los estaba esperando acá, estaba escuchando música para estar centrada en lo del tema de hoy. Y estoy muy bien, gracias a Dios, muy bien, muy en paz, muy tranquila. Bueno, en lo que se enlaza a los demás, vamos a tener varios participantes. Creo que también Cristian quería estar aquí en la audio, así es que vamos a esperarlos. Todos son bienvenidos. En el grupo se posteó un link a través de nuestro hermano Floyd, nos hizo el favor de postear un link a través del cual ustedes podían entrar a el canal de Skype donde estamos realizando esta especie de conferencia. Ahí también pueden buscarnos y, por supuesto, opinar y participar. Este es un programa de radio abierto precisamente para todos aquellos que quieran colaborar y opinar respecto al tema. Vamos a estar 2 horas al aire, vamos a procurar que sea algo bastante ameno y, por supuesto, pues vamos a hablar uno de los temas que a muchos de los lectores del libro Urantia nos encantan, que es precisamente hablar sobre la vida y obra de Jesús de Nazaret, aclarando algunas cosas que son mito, que sobre todo las religiones cristianas y las religiones judio-cristianas le han inventado, le han atribuido a Jesús. Y vamos a tratar de aclararlos pues, desde las perspectivas del libro Durán. ¿Qué te parece el tema, Cami? Muy interesante, porque sí hay que quitar algunos mitos que ha impuesto, que han impuesto las religiones dogmáticas. Se está oyendo un eco, por favor, ¿podría alguien silenciar el micrófono por un momento mientras yo hablo? Por favor. Sí, hay que bajarle por favor ahí a todo lo que está en sus altavoces. Usen por favor auriculares. Que ahí tengo un retorno. Muy bien, amigos, pues vamos a iniciar ya con el tema. ¿A qué nos referimos con mitos sobre Jesús de Nazaret? Durante 2000 años, ya tiene lo que fue la cuarta revelación. Ay, el micrófono todavía está metiendo ruido, ¿eh? Hay un micrófono que está metiendo ruido, pero bueno, vamos a procurar hacer la transmisión lo mejor posible. Durante estos casi ya 2000 años que tiene la quinta revelación, la cuarta revelación, y durante estos 100 años que tiene la quinta, se han esclarecido muchísimos mitos y malas interpretaciones que nos ha heredado precisamente la religión evolutiva, las religiones evolutivas y sobre todo la religión que se formó después de la partida de nuestro maestro Jesús de Nazaret, de Micael de Nevadón. Se generaron muchos mitos, muchas confusiones, muchas falsas interpretaciones, y gracias a la aparición de la quinta revelación del libro Urantia, pues muchas de esos mitos fueron esclarecidos. Uno de los principales mitos, y con eso me gustaría comenzar, pues esa es uno bastante polémico, Cami, que es la concepción de Jesús de Nazaret, supuestamente nacido de una virgen, es lo que nos enseña la religión cristiana y sobre todo la religión católica. ¿Qué te parece ese mito? Mira, Jorge, a mí me parece que ese mito está mandado a recoger, según mi pensamiento y según mi creencia, porque digamos que las religiones dogmáticas lo que han hecho es como decir, sí, Jesús nació de una virgen y del Espíritu Santo, pero si tú lees el libro de Urantia te vas a dar cuenta que Jesús nació como cualquier ser humano normal. Entonces, creo que ese mito, pienso yo, en mi humilde opinión, que está muy mandado a recoger, por decirlo así. Exactamente, y ese ha sido uno de los principales argumentos que ha utilizado el ateísmo, por ejemplo, en comparar y denostar la figura de Jesús de Nazaret, extrapolando ese mito de la supuesta virginidad de María, su mamá, con otros mitos, por ejemplo, como Mitra y como otros muchos dioses que se adoraron antes que él. Creo yo que fue un grave error precisamente de aquellos que escribieron el Nuevo Testamento, el haber forzado esa situación para hacerla coincidir con las profecías de los judíos. Que el nuevo Mesías tenía que venir de una virgen, el 25 de diciembre, todo ese tipo de cosas que al final solamente han servido para darle armas a aquellos que se oponen al mensaje de Jesús de Nazaret, comparándolo pues, con cualquier otro mito de la antigüedad, ¿no? Nosotros sabemos muy bien, gracias a la quinta revelación, que la mamá de Jesús y el papá de Jesús lo concibieron como han sido concebidos todos los niños de la raza humana, es decir, mediante un acto de amor, un acto sexual. Eso no le quita para nada la grandiosidad y la divinidad a ese ser que vino a nacer aquí, es Micael de Nevadón, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿A ti te sorprendió conocer ese dato, Cami? ¿Disminuyó tu fe y tu admiración hacia Jesús después de saberlo? No, la verdad, siempre lo he admirado y siempre me ha interesado su vida. No ha cambiado para nada mi creencia. Al contrario, lo siento más humano, lo siento más cerca de nosotros. Entonces, creo que para mí enterarme de eso no ha sido sorprendente que yo diga, oh, sí, en serio. No, porque yo desde pequeña o más adolescente yo decía, me preguntaba, ¿y por qué siempre dicen que Jesús nació de una virgen? ¿Cuál es el problema que haya nacido como cualquier ser humano normal? Que tenía su divinidad, no se la quita, porque es que la divinidad es espiritual. Ya que fue concebido como un ser humano normal, es totalmente válido y totalmente real. Yo le digo a los que se están principiando a leer el libro de Urantia que no se asusten por ese dato. Es algo totalmente normal que pasamos todos los seres humanos. Exactamente, y precisamente yo pienso que los reveladores fueron muy inteligentes, y yo no dudo que ni siquiera se lo hayan pensado en exponer esta verdad, esta contundente verdad. ¿Por qué? Porque ellos saben que precisamente ahí es donde está el talón de Aquiles de las religiones cristianas, o que tienen a Jesús de Nazaret como su principal figura. Al malinterpretar precisamente la divinidad de Jesús y al inventarse la calumnia de que provenía de una virgen por forzar las profecías que se tenían en la antigüedad esperando ese Mesías, pues para esas religiones aún todavía no llega, estamos hablando de la religión judía, y nunca va a llegar, porque nadie va a nacer de una virgen, ¿no? De manera natural. Artificialmente hoy se puede, y no me extrañaría nada que alguna secta de locos esté pretendiendo hacerlo. pero por lo pronto, y en aquel entonces sobre todo, era imposible que eso ocurriera. Entonces, el talón de Aquiles de esas religiones está ahí, en que parten de un hecho supuestamente o totalmente sobrenatural que distancia la figura de Jesús del resto de la humanidad, que lo dota de una característica especial, no por sus hechos, sino por el simple hecho de ser el Hijo de Dios. Y eso le resta mucho al mensaje precisamente que Jesús de Nazaret quería poner aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque lo desacredita como alguien especial, como alguien mimado, como alguien que ocupa ayuda de parte del Padre, que no puede valerse por sí mismo, que tiene que nacer de manera divina, si no, no hubiera podido. Entonces los reveladores no se la pensaron, me imagino, inmediatamente soltaron el dato como era, porque era verdad. Y por lo tanto, es como bien dice nuestra amiga Cami, humanizaron totalmente a Jesús, y por lo tanto tienen mucho más mérito sus logros, porque fueron a partir de comenzar como cualquier otro humano lo ha hecho durante la historia de la humanidad. Entonces, eso le dio una dot todavía mucho más divina, y eso nos hace admirarlo muchísimo más, ¿verdad, Cami? Correcto, Jorge, es la verdad. O sea, yo lo admiro mucho a Jesús Micael, porque al conocer esta verdad me doy cuenta de lo que él es, un ser divino que vino aquí a Urantia, o como lo conocemos, el planeta Tierra, a dar un mensaje de amor infinito, que es lo que yo he entendido, es lo que yo he entendido de ese mensaje, del amor infinito que da el Padre Celestial, y eso lo tomo por ahí, darle amor. Sabes que lo más bonito es que él nació como todo niño normal, y lo que lo diferenciaba eran sus acciones, pensar un poquito más, pensar cosas trascendentales por su misma identidad divina. Aunque él no lo sabía, lo fue descubriendo poco a poco. Exactamente, y eso habla de una gran capacidad precisamente de ese ser humano, de ese niño primero, luego adolescente, luego joven y luego adulto. Esa capacidad impresionante, sobre todo intelectual y espiritual, porque aún a pesar de todo eso, sabemos que Jesús de Nazaret era un tipo con una fuerza física y una capacidad psicomotriz también extraordinaria. Y todo eso fue a partir de nacer de un óvulo y un espermatozoide, totalmente común y corriente, como ha ocurrido y como va a seguir ocurriendo, esperemos, en el transcurso de la historia. Eso le da mucho más méritos, eso potencia su divinidad y sobre todo su mensaje. A partir de este mito se derrumban muchísimas cosas, sobre todo malinterpretadas, de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque se le aterriza como un personaje totalmente humano, pero que por sus propias dotes y su propia capacidad se volvió un ser superhumano. Ser superhumano que fue capaz de cambiar el curso de nuestra historia y de entregarnos la cuarta revelación, que fue precisamente su mensaje de amor, de hermandad y sobre todo de quitar esa gran calumnia que había sobre el comportamiento típico del Padre Celestial, quitándole ese velo de castigador, de gruñón, de vengativo, de necesario, de tener necesidad de sangre, etcétera, etcétera. Ese fue el mensaje que más le pudo haber costado a Jesús de Nazaret transmitir, y al que al final le costó la vida, ¿no? ¿Saben? Exactamente, porque por medio de revelar eso, los del Sanedrín empezaron a decir que desde siempre, que era un farsante, que no decía la verdad, porque ellos estaban enceguecidos en que el Mesías iba a tener un papel político y militar y de liberador, como lo que pensaba su madre terrenal María, que pensaba que él iba a ser un líder religioso y político que iba a liberar a todo el mundo, y resulta que Jesús no era así, era un líder espiritual universal de todo el mundo. Y otro mito que también se puede caer de su peso es lo que dice la Biblia, que era solamente de los judíos. Y no sé, un versículo que escuché una vez en el Nuevo Testamento, que supuestamente decían que Jesús decía que solamente era para el pueblo judío y no para los demás. Pero el libro de Urantia quita ese velo, como esa fracción que quisieron obligar y poner, porque Micael o Jesús Micael nunca dijo que él era exclusivo del pueblo judío, sino que era de todo el universo, que era un mensajero espiritual para todo el mundo. Exactamente, y ese es otro de los grandes mitos que precisamente aclara, esclarece e ilumina la aparición de la quinta revelación del libro Urantia. La cuarta parte precisamente del libro Urantia está enfocada totalmente a abarcar la vida de Jesús de Nazaret, de ese ser que aquí en la tierra, en Urantia, se conocía como Jesús de Nazaret, pero que nosotros sabemos su verdadero nombre, su naturaleza verdadera, es la de Micael de Nevadón. Otro de los grandes mitos, si se fijan, estamos saltando al final de la vida de Jesús, en medio, al principio, así va a ser este programa. ¿Por qué? Porque es una lluvia de ideas entre Cam y yo y aquellos que quieran participar, donde precisamente queremos crear una especie de organigrama, un mapa mental que nos ayude precisamente a recordar todo aquello que el libro Urantia nos ha esclarecido y para lo cual ha sido revelado en este mundo. ¿Por qué? Porque ha habido grandes mentiras, grandes manipulaciones y grandes errores, porque errar también es de humanos. Muchas de las cosas que se han creído de Jesús de Nazaret no han sido porque haya alguien que haya implantado una idea malintencionada, ¿no? Muchas de ellas son malas interpretaciones o mero desconocimiento. Uno de esos mitos, una de esas malas interpretaciones es la naturaleza de ese ser que se encarnó en Jesús de Nazaret. La gran mayoría de las religiones, y no es que prácticamente todas, creen y afirman que Jesús de Nazaret es el hijo primogénito de Dios. Sí, es cierto. Eso también lo desmorona. Desmorona toda esa creencia que tienen las religiones dogmáticas y monoteístas, como las denominan. Y es que en el universo hay muchos hijos paradisíacos del Padre Celestial, y muchos hijos paradisíacos han ido a otros mundos, que eso también lo esclarece el libro de Urantia. Y pues me parece maravilloso este tema que se está tocando. Entonces, ¿quién más quiere aportar alguna idea? Amigos, está abierto el chat. Recuerden, estamos en Mensajeros de Urantia, un programa que precisamente pretendemos transmitir todos los domingos a esta hora, terminando las conferencias de Urantia Brasil. Entra un poco de música y posteriormente entramos nosotros. En ocasiones serán programas en vivo, en ocasiones serán programas diferidos o regrabados, pero siempre tendremos un tema tratado de esta manera, una conversación entre estudiantes del libro Urantia o urantianos, como se nos suele llamar, o urantians, algo así todavía más fino se escucha así. Pero es una conversación entre amigos, es una charla donde precisamente tomamos estos temas, los tomamos a la memoria. Íbamos a preparar algunas citas, ¿verdad, Cami? Pero al final preferimos tratarlo así, ¿no? Porque pues así lo haríamos, por ejemplo, si yo ahorita llegara a tu casa y platicáramos de estos temas, ¿no? Claro, sí, como amigos, como una charla normal, como una profesora de la universidad donde estoy, que es la Cruz Roja. Ella dice, es un ejemplo, hábleme de la ley 100 como si la conocieran, como si hablaran con amigos, como si hablaran con sus vecinos sobre la ley 100, que es una ley de acá de mi país. Pero es así, es como hablar de un tema que sea divertido, que sea entretenido para todos, que deje un mensaje y que le ayude a los demás a guiarse por ese camino de luz y de espiritualidad propia. Exactamente, es la intención precisamente de estos programas Mensajeros Durante, amigos. Estamos hablando precisamente del tema que fue ganador de una encuesta que dejamos desde el domingo, desde el lunes de la semana pasada hasta este jueves más reciente. Pusimos una encuesta, eran varios temas. Se propuso, por ejemplo, hablar de la homosexualidad desde la perspectiva del libro Urantia. Se puso también hablar sobre los valores espirituales, fue la segunda opción, casi esa también fue la preferida. Propusimos este tema que fue el ganador, mitos y verdades sobre Jesús de Nazaret. Entonces, ocasionalmente vamos a poner encuestas, esténse al pendiente, búsquenos en Facebook, en el grupo de Facebook como Radio Urantia, y ahí es donde vamos a estar poniendo las encuestas que precisamente van a servir para elegir estos temas. Y sobre lo que estábamos hablando, la confusión, la malinterpretación o el desconocimiento de la mayoría de las religiones cristianas acerca de quién era ese ser, quién era ese tipo, quién era esa persona. Sí, dime Floyd, te escucho. Adelante, amigo. No era yo, Cristian. Ah, ¿qué pasó, Cristian? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ah, bien. ¿Me escucha bien, verdad? Sí, te escuchas muy bien, Cristian. Adelante. Oh. Ok. Lo que habló hoy es sobre los mitos y verdades de Jesús, ¿verdad que sí? Así es, estábamos hablando precisamente de ese mito que el libro Urantia aclaró totalmente sobre que Jesús de Nazaret no es el hijo primogénito, o sea, Micael de Nevado no es el hijo primogénito del Padre Universal, sino uno de los muchos hijos paradisíacos. Eso fue una gran contribución del libro Urantia. Sí, porque mucha gente, como te digo, a lo largo de 2000 años han creído eso mismito, que Jesús, como te digo, era el mismo verbo, la palabra, el logo. Los mismos gnósticos también parecen que creyeron algo parecido. Exactamente, y a mí lo que me sorprende, Cristian y Cami, no sé qué opinen, es que precisamente esas dos aclaraciones que hace, la de Jesús nacido precisamente de una unión sexual entre José y María, y Jesús sin ser la segunda figura de la Trinidad, pareciera, y mucha gente critica eso del libro Urantia, que le quita poder a la figura de Jesús. Pareciera que lo demerita, que lo sobaja, que lo hace menos. Pero para mí ocurre todo lo contrario, amigos. Ocurre todo lo contrario, lo potencia. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, porque no le quita ningún mérito. Como él dijo en una palabra que puso Cristian, no me acuerdo muy bien, pero que él decía que todos en el mundo espiritual eran iguales, todos los hijos paradisíacos, todas las entidades espirituales eran iguales, o sea que no le quita poder. Para mí, ese mito también, caído, es que no le quita ni le demerita. Al contrario, tiene más hermanos para compartir con ellos, para hablar. Eso es lo importante. Yo creo que eso no le demerita nada a que Micael no sea el hijo único del Padre Celestial. Es mi opinión. Cristian, habla. ¿Qué opinas, Cristian? ¿Tú qué opinas? Sí, porque lo que pasa es que, como te digo, cuando uno le dice eso a un cristiano, de que como que lo ven a mal. Vela, piensan que si Jesús fuera menor, de lo, o sea, en el sentido de lo que era antes, porque siempre se ha creído que Jesús es el Verbo, pero cuando tú les dices que Jesús es un hijo creador, o sea, menor en rango, pero no es que sea menor en otro sentido, hermano, pero ellos como que lo toman a mal. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos también creen que Jesús es, como te digo, un alcán, o sea, como que algo menor, porque cuando Jesús en el Nuevo Testamento, él viene y dice, el Padre es mayor que yo. En otras palabras, que no puede ser igual, como siempre se han creído en el cristianismo. ¿Entendió bien? Claro que sí, Cristian. Y precisamente el darnos una jerarquía divina, se podría decir, o un organigrama divino en lo que son las primeras tres partes del libro de Urantia, ayuda a entender muy bien el por qué no se demerita para nada la figura de Micael. Jesús, no se demerita para nada, al contrario, porque ya nos habló en las primeras tres partes del libro de la gran potencia y majestuosidad de lo que es ser un hijo paradisíaco, de esa luminosidad y esa capacidad administrativa que tienen esos seres. Y la verdad, cuando tú entiendes esa magnitud de que un ser tan grande, tan poderoso, que no es el que está precisamente en el paraíso junto con el Padre, pero poco le falta, poco le falta, y pareciera que hasta hace más cosas todavía más impresionantes que las que las religiones nos han enseñado, porque pareciera que Jesús es el hijo, según la interpretación de muchas religiones, Jesús pareciera ser el hijo mimado de Dios, el cordero, el que lo manda a sacrificio, órale mijo, váyale, órale, que lo machaquen. Y no es así, es un hijo creador, es un hijo que es capaz y que va a llegar a ser capaz de administrar 10 millones de mundos, él solo y todos sus demás hijos y sus demás criaturas. Entonces, al expandirnos el universo, al empezar a conocer más sobre lo que nos rodea y el espacio exterior, nos damos cuenta que realmente Micael diagonal Jesús es un Dios, pero a la décima potencia de lo que nos enseñó el cristianismo convencional, vamos a llamarlo así. Y de ahí que precisamente es un honor que haya escogido venir a este mundo. Esa es una de las grandes verdades que nos da el libro de Urantia. ¿Por qué? Porque pareciera que somos un lugar especial, ¿no? Cuando precisamente las religiones evolutivas nos dan el mensaje de que, bueno, Jesús casi casi a regañadientes, casi casi como castigo, o casi casi como un acto así de valentía y de sufrimiento, tuvo que venir aquí a vivir entre nosotros, a ser sacrificado, pues pareciera que es un mensaje pues muy con muy poca esperanza, con muy poca luz, al contrario de lo que nos dice el libro Urantia, ¿no? Que es una gran misión especial, que es su última misión de las siete que tiene que cumplir. Los auto-otorgamientos es una de las grandes verdades y de las grandes contribuciones del libro, ¿no te parece, Cristian? Sí. Siempre se ha creído, como te digo, que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Eso como que distorsionó el mensaje. Y eso pues como que creó a las personas una idea errónea de cómo es Dios también. O sea, no solamente cambió lo que es Jesús, sino cambió la imagen de Dios. Entonces como que mantiene la religión atada a una idea, como que la mantiene en estado primitivo. Entonces no pueden vislumbrar algo mejor. Eso es lo que les pasa. Exactamente. Fruto precisamente del desconocimiento, fruto precisamente de muchas cuñas y de muchas propagandas malintencionadas que ya sabemos quiénes, para demeritar precisamente el gran triunfo que fue la vida de Jesús en este planeta. Que de no sé cuántos habría en ese entonces, hace 2000 años aquí en Nevada, pero vamos a poner una cifra, 5 millones y tantos. ¿Perdón, Cristian? Les comentaba que de 5 millones, 6 millones de mundos que existían en aquel entonces, haya escogido el nuestro. Nos da un gran privilegio. Sí, es cierto, nos da un poco de pena cómo terminó la misión, pero y era, al contrario de sentirnos culpables y de tener un estigma, somos muy afortunados, Cristian. Estás escuchando la versión en diferido del programa Mensajeros de Urantia. En esta ocasión estamos hablando sobre el tema Mitos y Verdades sobre Jesús de Nazaret, a través de Radio Urantia. Y el libro explica que solamente dos o tres planetas se podrían considerar peores en... peores que este en el estado como están actualmente. O sea, que pudo ser porque este era el más favorable de esos últimos, como decir, de los más bajos. El que más lo necesitaba podría ser que Jesús viniera. Puede ser que la decisión se haya tomado así, ¿no? Que a lo mejor nosotros éramos el lugar en donde más lo necesitábamos. Donde más sí haría impacto su misión, ¿no? El triunfo de su misión. Exacto. ¿Qué opinas al respecto, Cami? Sí, opino lo mismo que ustedes. Es una misión muy hermosa la que vino a hacer Jesús Micael. Me deja una alegría, porque sí, este planeta necesitaba y aún sigue necesitando que la gente despierte esa conciencia y siga evolucionando propiamente. O sea, que cada uno tome las riendas de su propia espiritualidad, como lo hablamos en el programa pasado, cogiendo como ejemplo la vida de Jesús Micael. Esto es un privilegio, o sea, no, él vino acá a ayudarnos porque ya sabemos quiénes nos pusieron en cuarentena y nos dejaron pues sin comunicación con seres o con mundos evolucionados. Entonces, es muy bonito, estoy de acuerdo con ustedes y pues di mi punto de vista sobre eso. Oye, Cristian y Cami, imagínense si el resto de la humanidad, sobre todo el resto del cristianismo, de la gente que sigue fervientemente las creencias del cristianismo más original o del más ortodoxo, si ellos se enteraran que realmente la misión de Jesús de Nazaret era una misión de rescate, no era una misión de sacrificio. No venía a que lo hicieran papilla. No venía a que lo hicieran papilla. Venía a sacarnos, a salvarnos. Si esa gente ve a Jesús en este momento como un héroe, como un ejemplo, imagínense lo que contribuiría a sus vidas el verlo como un superhéroe todavía más. Como el más grande héroe que ha tenido la humanidad. Que no venía a salvar nuestros pecados ni a limpiarlos. Sí, es que ellos, como te digo, siempre como que ven, sí. Es que ellos ven, como te digo, la única forma válida que ellos ven de rescatar es que él se sacrificara. Y como que esa es la base del cristianismo. Y si tú le quitas eso, ellos verán eso como derrumbar su fe. Correcto. Como que eso lo ven como la base. Entonces, como exactamente, que es el pilar de su mito, ¿no? De su mitología, el sacrificio. Y de ahí se deriva el tener que ser pobre, el tener que bajar siempre la cabeza, el tener que ser humillado. El bautismo, no humilde, que también, ¿no? Sí, le sigue a eso. Sí. Exactamente. Es la base precisamente de la mitología del cristianismo, el no saber y no solo, precisamente. Ajá. Y no solo eso, es que tienen la idea, sí, tienen la idea de que como Jesús nos murió por nosotros, él nos toma en cuenta esa muerte para nosotros tener que hacer, como te digo, algo también por él, porque él hizo eso por nosotros. Entonces, es como una esclavitud, como, ¿cómo se diría? Como un aprisionamiento. Sacarte en cara. Sí, como que te lo saca en cara. Yo morí por ti, ahora tú vas a trabajar por mí obligado. Porque si no, te voy a condenar. Entonces, como sí, que es una idea común. primitiva. Exactamente, y fue la gran trampa de los que ya sabemos quiénes, utilizaron precisamente pues para demeritar el mensaje. Pero miren, esos tipejos, yo así les llamo, recuerden que tengo un directo muy polémico que hice en YouTube, que por cierto ya va a alcanzar 6,000 vistas, mucha gente me ha apabullado por eso. Pero vamos, no tengo otra forma de llamarle esos ingratos, ¿no? Esta gente creyó que manipulando esa verdad, ese mito que ahorita, del cual ahorita estamos hablando, iban a mantenernos en la oscuridad 5,000 años, 6,000 años. Y en menos de 2,000 años, o casi 2,000 años, su mentirita se les acabó. Teatrito ya se les está acabando. Qué lástima que muchos ahora cristianos... las personas viven como cansadas. Ah, sí, sí, pero es parte del proceso, Cristian. Antes de llegar una nueva luz, antes de llegar un nuevo día, tiene que haber una medianoche. Es normal. Son los ciclos precisamente de la espiritualidad. Yo tengo mucha esperanza, yo tengo mucha esperanza de que en este momento estemos como en los previos de la avenida de Maquiventa. Si recuerdas que hubo una misión especial para llenar de luz nuevamente la humanidad. Sí. Creo yo que en esos momentos estamos ahorita, no en la segunda venida de Jesús que tanto se espera y de la cual ahorita, si quieres, entramos a ese tema, que es otro mito más, otra mala interpretación. Sí, y fíjate, yo también he pensado que puede ser que Melquisede venga, leyendo el libro Urantia, leyendo las profecías de las cuevas de Quirán que hablan de Melquisede, que son uno de los textos que confirman el libro. Descubiertos casi en 1955, más o menos. Exactamente, y los documentos de Urantia se empezaron a recibir en los años 30, ¿no? Del siglo pasado. Sí. Entonces, como que ahí uno puede ir viendo cómo ya desde esa época, que era antes de Cristo, ya se estaba hablando de la venida de Melquisede. Exactamente, y esa es una contribución más... Que a veces la confundían con la venida de Jesús. Exacto, podría ser. Entonces, todas esas gentes, todo ese montón de religiones, muchas de ellas religiones y sectas destructivas, están esperando el juicio final, la venida de Cristo, y que lo ven como algo malo, como algo catastrófico. Incluso se han inventado los mitos del rapto, que quién sabe dónde lo sacaron. ¿Verdad? El mito del rapto sí aparece en el libro Durante, pero como una explicación de dónde viene, que explica que tiene que ver con la era de luz y vida, cuando las personas comienzan a fusionarse y después son arrebatadas. Algo así explica el libro. Entonces parece que se refiere a una dispensación especial, ¿no? Una dispensación. Yo puedo contribuir a una cosa, discúlpenme. Adelante. Miren, es que resulta que en YouTube yo estoy suscrita a un canal que es muy fatalista y que habla, que dice, pero yo dije, esto ya no es así, voy a ver si me suscribo, porque no. Habla de cosas muy absurdas, como que la venida de Jesucristo y que nos va a castigar y que va a venir acá con los ángeles del juicio final. Y yo me puse a escribirle, y él ya no contesta. Entonces le dije, no, yo no creo que esto suceda así. Y le di como mi punto de vista, y nunca me respondió. Entonces, como yo he hablado cosas en mi canal también, un poco polémicas para esa gente, para la gente fatalista que dice que va a venir y va a atacarnos, yo digo, no. Eso no es así. Dios no es así, como ellos lo pintan o como ellos lo ven. Y él dice que Jesús habla a través de él y que le dice que se va a acabar el mundo. Y yo digo, este señor es muy fatalista, la verdad, esas personas dañan el verdadero mensaje de Micael y muy posiblemente de Melquisedec o de Maquiventa. Puede que lo dañen, que dañen ese mensaje, porque están cegando a la gente que está suscrito a esos canales. Digamos, me pasó una cosa que quiero comentar acá. No, no hablando de Jesús, sino de hablando de otro tema que tengo en mi canal. Una muchacha que me seguía, yo hablaba de la meditación, ah, es que tú eres metafísica y eres no sé qué, y eres... Entonces yo le dije, ¿por qué me estás juzgando así? Yo estoy hablando de cosas que para mí son importantes, y para ti no son importantes, no hay problema. Entonces siguió con la cosa, entonces yo dije, yo me voy a suscribir del canal, la voy a bloquear, y entonces habló en el canal de ese señor. Entonces yo le dije, le dije yo, con todo respeto, le digo, usted me está tratando como en los años de la Inquisición, y eso no es así. Yo hablo de los temas que yo requiera hablar, que necesite hablar, así sea ficticio, ah, que es que esa es una vaina demoníaca, qué pena, pero usted me está juzgando sin ni siquiera conocerme. ¿Cómo así que yo hago ocultismo? Yo ni siquiera hago nada de eso. Yo lo único que hago es hablar de cosas que francamente me llaman la atención y cosas espirituales, y usted me está juzgando. Entonces, como que paró ahí la cosa con ella, pero ya me tenía un momento en que me tenía bastante molesta y bastante cansada con decirme eso. Entonces yo digo, eso es lo que toman mucha gente, se fanatiza en esas religiones y cree que eso es verdad y que va a venir acá y que va a imponer terror, y eso no es cierto, porque ya se conoce por la quinta revelación que no es así. Cristian y Cami, ¿creen ustedes entonces que el mito más importante, uno de los knockout más importante que dio el libro Urantia a todas estas malas interpretaciones haya sido este, el de confirmar que sí, en efecto, Micael, Jesús va a regresar? No da una fecha, afortunadamente, no cometieron esa barbaridad los reveladores de dar una fecha, pero sí aclaran que primero que todo el mundo se va a dar cuenta, que no va a haber secretos en eso, ¿verdad? Sí, porque y segundo que va a ser precisamente el paso definitivo que tenga que dar la humanidad hacia adelante. ¿Crees tú que sea el knockout de la quinta revelación? Yo creo que sí, porque el cristianismo, como te digo, también tiene como base actualmente la idea de que Jesús viene, que Él viene a castigar. Entonces, como que ya se ha vuelto una desesperanza, porque todos los días tú escuchas a la gente con lo mismo, todos los días. Llevamos 1500 años escuchando a la gente, Cristo viene, y como que el libro Durantia te cambia esa visión, porque ya no te dejas esperándolo como lo hacen ellos. Entonces ya no tienes esa preocupación. Sabes que Él va a llegar en el momento oportuno, que Él sabe que va a venir. No es como en el cristianismo que te pullan con esa idea. Él viene pronto, que te va a venir a castigar, que se los va a llevar, todas esas cosas que son ideas erróneas prácticamente. Entonces como que sí, sería un golpe. Porque ya no te da, como te digo, el cristianismo actualmente tiene eso como base también, como base de su fe. Lo más importante es tu bien, hay que estar preparado. Es la navaja de Ockham del cristianismo, o sea, la constante amenaza, el látigo afilado que siempre tienen ellos sobre sus adeptos. Y pareciera que de repente la humanidad y los creyentes se contagiaron de esa visión oscurantista que hay de que pues ojalá el mundo estuviera todavía más jodido para que venga más rápido, ¿no? O sea, esa esperanza de que esto se vaya al carajo para que ya venga Jesús. Y el libro Durante siempre da la vuelta de tuerca a ese tipo de pensamiento, como diciendo, no, vamos hacia adelante. O sea, Jesús va a regresar cuando esto esté mejor. Cuando esto esté mejor que nunca. Sí. Y por eso la visión optimista que tenemos los Durantians, ¿no? Claro, sí, es cierto, digamos, otro mito que se descarta también, y quiero entrar a colación en ese mito, otro mito que se cae por su peso es en esa escena de los mercaderes, que los cristianos y los evangélicos y todos esos tienen como a la vista un Jesús violento. Y resulta que eso no sucedió así. Resulta que Jesús no sacó a los mercaderes como dicen en la Biblia. Ese es otro mito que también el libro de Urantia desbanca completamente. Porque Jesús siempre fue amor. Nunca iba a coger un látigo y decirle a todos, es que ustedes pusieron esto en la casa de mi padre. No, él habló y lo dice también en los libros de Caballo de Troya, que él nunca, nunca fue agresivo. Lo que hizo fue liberar a unos animales que iban a ser sacrificados. Y desde pequeño, desde niño, cuando José lo lleva a Jerusalén y le muestra cómo es que sacrifican a los animales, Jesús se siente muy mal y se pone muy triste porque no acepta ese sacrificio que hicieron en esa época con los animales. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha dicho que se debe hacer un sacrificio para honrarlo a él. Eso ya es como lo tomaba en cuenta como los mayas o los aztecas, que hacían sacrificios humanos que para que el dios de ellos les diera todos los beneficios y si no estaban mal. Entonces eso ya viene desde hace mucho tiempo. Entonces es otro mito, y otro mito que también tumba esas religiones dogmáticas, es que siempre uno ve en la iglesia un Jesús que no sonríe, que no comparte con la gente, que está muy allá. Y el libro de Urantia quita ese mito. ¿Por qué? Porque Jesús Micael compartía con la gente, sonreía. Como yo lo dije en un video que ayer puse en mi programa, él se reía, compartía con la gente, no sé. Era un bromista. Transmitía lo humano de él, la parte humana de él, porque no está alejado de nosotros. Entonces, creo yo y pienso que este mito también, estos dos mitos, fueron cortados o digamos que sesgados por el libro, o la quinta revelación, o el libro de Urantia. Y esos dos mitos caídos son sumamente conmovedores, ¿verdad, Cristian? Sí. Sí, porque como te digo, cambian esa imagen que teníamos de Jesús. El Jesús frío, el Jesús deprimido que nos muestran las iglesias. Entonces nos dejan, como te digo, una imagen que uno puede seguir, uno puede confiar. Porque la idea anterior era difícil de confiar en esa imagen. Entonces, sobre la hay otro mito. Adelante. Sí. Hay otro mito que es el que dice que Jesús era un esenio. Que ese libro, el libro lo desenmascara. Explica que mismo Jesús explica que él iba a juntarse con todos, pero nunca iba a pertenecer a ninguno de esos grupos. Explica que uno de ellos es los esenios. En esa época, pues había unos libros que afirmaban que eran de Jesús, libros esenios de Jesús, que resultaron que eran un fraude. Y fue en el 1944, entre 1944 y 1955, que se descubrieron los rollos de Qumran, que eran de los esenios, que ahí se demuestra que Jesús no era ningún esenio, que todo lo que tenía que ver con los esenios es muy diferente a lo que se pensaba. Entonces, ahí viene, como te digo, sería como un golpe doble. El libro Durante más el descubrimiento que nos dieron. Exactamente, eso fue un gran hallazgo precisamente, que derrumbó ese y muchas otras malas interpretaciones que había sobre la humanidad de aquel entonces, ¿no? Que también los hacían ver como que si fueran personas brutas, primitivas y simplonas. No, siempre la humanidad ha sido muy compleja. Dentro de 2000 o 3000 años van a pensar que nosotros vivíamos en los árboles, y así siempre se ha subestimado a los antiguos, ¿no? Pero bueno, es la naturaleza precisamente de la humanidad. Cristian, me gustaría que ahondaras un poquito más en tu interpretación. ¿Qué sentiste tú cuando leíste ese fragmento de la vida de Jesús que tantas calumnias le han atribuido, la del Jesús que se enojó, que tiró patadas, que agarró al látigo a la gente, que les aventaba monedas en la cabeza, todo ese montón que no te imaginas. Yo provengo del ateísmo, los ateos se regocijan, babean cuando hablan de esa escena, aunque para ellos Jesús no existió tampoco, ¿eh? Sí, correcto. Pero les regocija tanto, casi hasta tienen un orgasmo de ver a Jesús, esa imagen de ver a Jesús así, enojado, casi aventando espuma por la boca. Ah, sí. Y no, o sea, ¿qué sentiste tú cuando te aclaró esa situación, bueno, Cristian? Ahorita intermedio. Ahorita continuamos contigo, Cami, claro que sí. Pues fíjate. ¿Quién habló ahí? Adelante, Cristian. Escucha. Adelante. Ah, ok. Sí, pues yo antes tenía esa idea de ese tipo de Jesús enojado. Era como te decía, lo que hicieron hacer a la imagen del Dios del Antiguo Testamento. O sea, quisieron mezclar la idea del Jesús real con la idea del Mesías que ellos esperaban. Entonces, eso es lo que crea es una confusión. Un Jesús, vamos a decirlo, bipolar. Que tiene, que a veces parece amor y a veces, y como que te crea una confusión. Porque querían mezclar dos tipos de Jesús en una misma historia. Entonces, como que eso comienza a crear dudas en uno. Porque si Jesús te enseña el amor, o sea, que Dios hace llover sobre buenos y malos, como a la misma vez, te enseña otra idea del, ¿cómo te digo?, de la cesión de personas. O sea, te dice, Dios no hace cesión de personas, pero por otro lado, te comienza a dar la idea de que si no crees en esto, ya vas a ser condenado rápidamente. Entonces, eso crea como una confusión. Y todas esas ideas como que me crean confusión. Y así, ¿qué es esto? Crean y como una confusión. Precisamente, Cristian, creo que yo, ¿cuál es el Jesús que nos enseñan? Sobre todo aquellos que tienen que desde niños han recibido una educación cristiana, el Jesús que nos enseñan es el Jesús bueno, el Jesús que es amor. Una vez que vas creciendo y te vas volviendo autodidacta de las escrituras, que ves películas, etcétera, etcétera, etcétera, que entiendes más cómo funciona el mundo, Jesús te decepciona porque, y le pasa a muchos adolescentes, sobre todo en la actualidad. O sea, el Jesús de Hollywood es una imagen totalmente decepcionante para la adolescencia, por ejemplo. Correcto. Pero si esos adolescentes conocieran al Jesús del libro Urantia, al Jesús de los caballos de Troya, yo creo que cada uno de los jóvenes y adolescentes de este mundo querían ser cuatachos de ese tipo. Ajá. Correcto. Quisieran seguirlo hasta el fin del mundo, hasta el mismísimo infierno. Porque el que nos y lo digo de manera muy coloquial, ¿verdad? No es literal. Sí. Yo te entiendo. Porque es un tipazo precisamente, y ese es el Jesús que a mí me gusta. Ese es el Jesús del cual me gusta a mí hablar. Yo en la vida cotidiana, cuando no estoy haciendo videos ni estoy haciendo estos programas de radio, a mí me encanta hablar de ese Jesús, no del Jesús crucificado ni el que resucitó. Cada una de esas etapas tiene su importancia y vamos a hablar de ellas también ahorita. Correcto. Pero a mí me gusta el Jesús previo a eso, precisamente. El Jesús pre Monte Hermón y posterior. El Jesús triunfador, el Jesús amigo. El amigo que todos hubiéramos querido tener y que quisiéramos tener. Correcto. ¿Qué te parece a ti esa interpretación, Cami? A mí me parece muy hermosa, les mitifica a uno cuánta cosa le enseñan, digamos, ¿cómo podría decirlo? Les mitifica a uno todo, porque sí, yo tengo un amigo muy, muy querido, que él es ateo y él dice, yo no creo. Y pues he intentado como hablarle del libro de Urantia, pero no está abierto a esa realidad todavía, entonces voy a dejar que siga su curso, pero sí, es verdad, cuando tú ya empiezas a ver las cosas, digamos, cuando tú empiezas a ver las películas de Semana Santa y todo, de ver que no es así, yo muchas veces digo, no, esto no es así. Así muchas veces mi mamá o mi papá me digan, no, que eso es así. No, no es así. Y ellos lo dicen muy, ellos a veces, sobre todo mi papá, a veces lo dice muy exaltado, no. Entonces, no, no es así. Como que cuando yo estoy viendo esas películas digo, no, Jesús no era así. Jesús era un ser, un superhombre, un hombre Dios que era amigo de todos. Y también es el Jesús que me gusta. Y es el Jesús que digo, qué bueno que sea más humano y no el que nos dicen las religiones monoteístas, sino que compartió con nosotros, se rió con nosotros. Incluso una vez cuando estaba más adolescente, quiero compartir esa experiencia, yo una vez dije por iniciativa mía, Dios es mi amigo, Dios es mi único amigo, porque pues yo sufría bullying en ese tiempo. Entonces una vez me encerré en el cuarto y dije, se me aguja un poquito la voz, dije, Dios es mi amigo, Dios no es lo que pintan acá, Dios no es lo que dice la religión. Y hubo otro suceso que me hizo salirme por un tiempo de la religión católica. Creo que eso lo conté en un video pasado. Y decía, ¿por qué me salí yo? Por los sacerdotes. Porque un sacerdote insultó a una señora que estaba vendiendo elotes, como dicen en México, o cotufas, como dicen en Venezuela, no sé si cotufas es maíz pira, no recuerdo bien, o maíz tostado. Entonces el cura dijo, ay, es que ese humo entra a mi iglesia y no sé qué, y con mis papás nos quedamos mirando y decimos, estos son los supuestos emisarios de Dios. O sea, yo me quedé pensando, pues con esa experiencia. Precisamente una de las principales víctimas de todos estos errores, malinterpretaciones, caballos de Troya que le han metido al mensaje de Jesús. Caballo de Troya hablando en el sentido informático, ya ven que un caballo de Troya es un virus que destroza la información. Precisamente una de las grandes víctimas han sido precisamente los pastores, los sacerdotes, los líderes espirituales de esas religiones. Creo yo que la frase clave hasta ahorita del directo ha sido lo que tú comentabas, Cristian. O sea, al tener tú un icono bipolar, como el estandarte de tu religión, estás perdido, estás totalmente perdido. Así como, por ejemplo, tener un líder bipolar, un presidente bipolar, un alcalde bipolar, la comunidad está perdida de facto, pues. Y ese la verdad fue una estrategia muy inteligente de los truhanes estos, que supieron plantar muy bien esa falsa idea, pero que bueno, afortunadamente el libro Urantia viene a romper esos esquemas y a decirnos, no señores, o sea, Jesús no tenía dudas, no tenía cambios de temperamento, no era un niñito mimado, no era un loquito. O sea, era una persona muy consciente, muy cabal. ¿Nos podrías hablar un poquito, Cristian, tú que manejas muy bien los datos, las cifras, nos podrías hacer un retrato robot de Jesús de Nazaret? O sea, una imagen, como decir, sí. Pues el libro, según yo lo he leído, explica que Jesús, si era, o sea, lo más importante era que era equilibrado, que se podía indignar, pero jamás podía caer en la ira como o dejarse llevar por la ira. Odiaba las injusticias, o sea, también explica, es una de las cosas que explica. Explica que era dulce, pero jamás, ¿cómo decirlo? No mimaba, no le gustaba mimar a nadie. Tampoco era un asceta, o sea, no le gustaba estar mucho tiempo a solas. Porque a veces, como te digo, las religiones orientales han presentado también a Jesús como alguien que se iba a meditar y está mucho tiempo solo. Así lo han retratado también. Entonces, a Jesús también lo han mostrado como, ¿cómo decirlo así? Frío. ¿Puedes repetir lo último? Se cortó, Cristian, y es muy importante lo que estás diciendo. ¿Puedes repetirlo? Ok. El libro Durante nos ha mostrado, como te digo, el libro Durante nos ha mostrado que Jesús era, como decirlo así, alegre. Siempre estaba de buen humor, ¿no? O sea, no era una persona fría. Siempre sabía sacar lo mejor de cada persona. No se deja llevar tanto por las emociones. O sea, no era una persona que tenía cambios cada momento de temperamento. Siempre era como equilibrado. Estás escuchando la versión en diferido del programa Mensajeros de Urantia. En esta ocasión estamos hablando sobre el tema Mitos y Verdades sobre Jesús de Nazaret, a través de Radio Urantia. Y ese es un líder que dan muchísimas ganas de seguir, ¿no? ¿Cristian? Sí, porque como decía, pues el cristianismo nos muestra ese Jesús en que tú no puedes confiar, porque en una persona que de cambio de ánimo es poco probable que se pueda confiar. El mismo Jesús a los hermanos Alfeo les explicó que no confiaran en grandes hombres ni en la actitud variante de la gente, que se refería a eso mismo. Se les indicó que no confiaran en ese tipo de personas. Exactamente, y se lo dijo precisamente a sus discípulos más sencillos, con la mente la mente más básica, es decir, aquellos que representaban a las grandes masas de la humanidad, pues, aquellos que representaban precisamente al humano típico de ese entonces, del presente y del futuro, a la gente común, a la gente que se deja llevar. Normalmente los cristianos, la mayoría del cristianismo la mayoría del cristianismo tiende a confiar en Jesús ciegamente, o sea, ya es como un credo, una fe heredada que tienen que mantener. Que tienes que mantener obligatorio y por miedo. Entonces, pues parece que sí, que eso, en cierta forma, Jesús lo escogió para dejar como un símbolo. Cada apóstol era como un símbolo de unos tipos de personas. Como los incrédulos, como Tomás, que representaba a los incrédulos, Pedro, Juan representaba a los airados, las personas que tienden a ser impulsivas. Yo soy Tim Judas, que representa a las personas que son Judas, sí, que representa a las personas solitarias, que tienden, como te digo, a resentir de los demás. Entonces, como decir, cada apóstol representaba un tipo de persona. Y eran una muestra estadística de la humanidad de siempre, y ese es otro de los grandes mitos que derrumba el libro Urantia, sobre todo la actitud de Jesús hacia Judas y de Judas a Jesús. Acá nos lo presentan como el gran villanazo, a Judas como el tipo que era avaro, que vendió a Jesús por unas cuantas monedas, cuando el libro Urantia nos dice, no señores, él era el que manejaba el dinero. Esto fue más complejo, más difícil de lo que se cree. Pero es algo que a mí me encantó, sobre todo porque le quita un gran peso a la carga de los Judas del mundo. Porque habemos y hay millones de seres humanos. De quitarle el peso de que él fue una víctima más de todas estas circunstancias, ¿no? ¿Nos puedes platicar de ese pasaje, Cristian? De cómo fue que Judas, entre comillas, vendió a Jesús, ¿o no? El perfil psicológico, o más bien la escena cuando se vende a Jesús. Sí, porque según yo estuve leyendo en el libro, ¿verdad? El libro explica que no fue por dinero que había vendido a Jesús, sino que fue más bien porque quería tener cierto cargo entre el Sanedrín. Entonces, cuando después de entregar a Jesús, a él solamente le dejan las 30 piezas de plata. O sea, ahí es que él se decepciona. porque él esperaba más. Él quería vengarse de Jesús. O sea, hay una venganza en un sentido de para que él usara su poder y se liberara, porque Jesús no acostumbraba a usar sus poderes. Él quería ver un Mesías liberado, Entonces, eso fue, esas ciertas cosas fueron las que encadenaron este, el, ¿cómo te digo?, lo que lo llevó al suicidio. Esa exactamente, es precisamente, ejemplifica precisamente la actitud que tenemos muchos seres humanos, que nos desesperamos ante las circunstancias, pues, que queremos resultados rápidos, que ante una situación, este, de repente que se nos empieza a ir bien en el trabajo y eso, empezamos a comprar propiedades a lo loco y no nos salen los planes y luego nos queremos matar, ¿no? Entonces, sí, es un gran ejemplo. Para mí hay una gran filosofía en cuanto al perfil psicológico que da el libro Urantia, a la descripción de cada uno de los apóstoles, porque ellos representan una pequeña muestra de toda la humanidad, de todas las personalidades que habitan en este mundo, y no dudaría yo que así fueran también en otros. ¿A ti qué tal te cayó, Cami, ese pasaje de libro Urantia donde aclara que Judas realmente no entregó a Jesús por dinero? ¿Qué tal te cayó? ¿Qué tal te sentó? Pues no me pareció, no me sorprendió, puesto que Judas era un ser humano y sí administraba el dinero del grupo, y pienso que él lo hizo más, pienso yo, que lo hizo más, no solo porque quería tener un cargo dentro del Sanedrín, sino también porque él quería siempre, Judas siempre quería que lo vanagloriaran, que lo mimaran, que lo pusieran por encima de todos los apóstoles, y no era así. Si sabemos cómo es Jesús Micael, él no ponía por encima a ningún apóstol, sino los trataba a todos por igual, de una manera, digamos, paternal. Entonces eso fue lo que desencadenó un poco la rabia de Judas, por así decirlo, y porque no recuerdo muy bien otro pasaje, otro documento, no sé si esto será verdad, cuando María, la hermana de Lázaro, no sé, como que le como que está con Jesús, y parece que también, no sé si esto será un mito o una verdad, que Judas se enfureció con Jesús porque trataba igual también a las mujeres, y Judas era un poquitín machista, entonces digamos, no sé si estoy bien. Quiero que Cristian me aclare si estoy bien, si estoy creo mal. Creo que esa situación le incomodó a varios, ¿no? Cristian, porque bueno, si ahorita todavía hay machismo, imagínense en aquel entonces donde la mujer pues equivalía a un caballo, ¿no? Sí, a nada. O sea, así se le consideraba a la mujer, ¿no? Que era, no, es más, ni siquiera estaba catalogada como persona de la sociedad, ¿no? Correcto. Aunque yo me acuerdo que la escena, no me acuerdo bien si la escena era de eso, pero me acuerdo de una escena donde tenía que ver con que le echaron perfume a Jesús, o algo así era. Eso, que María, la hermana de Lázaro, le vertió un perfume sobre sus pies. Entonces, sí. Judas se sintió como ofendido o como machista porque María no llevaba el velo que las judías acostumbraban a tener, sino que ella estaba bien vestida y pues quiso hacer eso. Entonces, hubo un momento en que Judas le reprochó a Jesús por la actuación de María, la hermana de Lázaro, y entonces que Jesús le dice a Judas que entonces que debería vestir a María como ellos para que ella fuera aceptada. Era como un decir para que fuera aceptada, pero no era lo que quería decir. Eso es lo que yo recuerdo. Yo recuerdo que fue que Judas se enfogó porque decía que ese perfume debía ser vendido a los pobres. O sea que en vez de usar ese dinero para vender, para dárselo a los pobres, lo usaron para ponérselo a Jesús. Entonces Jesús le replica que a él no siempre lo van a tener, que, como te digo, que a los pobres siempre lo van a tener, pero no a él. Entonces uh-huh. como que eso a Jesús le molestó, porque como que lo toma mal. Algo así yo me acuerdo. Exactamente, sí. O sea, ¿cuál es el mito que se derrumba entonces? Judas no fue un traidor repentino, no fue un acto espontáneo el que él realizó, fue un cúmulo de situaciones que poco a poco, así como se generan las venganzas, así como se genera el odio en la vida cotidiana, lo fue alejando sí. precisamente de su admiración a Jesús. Y no fue por monedas que lo vendió. Faltaba más, o sea, el tipo manejaba miles de dólares de aquel entonces. No se iba a conformar con $4, pues. Fue algo más visceral, fue algo arraigado, y definitivamente Judas fue una víctima más de todo el teatrillo que se montó precisamente para intentar, repito, intentar acallar el lenguaje, el mensaje de Jesús. Es cierto que de entonces sí. a la fecha hemos recibido mucha mala información, muchos errores, pero al fin y al cabo, miren, ahí están los millones de cristianos, está la gran cantidad de gente que cree en el mensaje de Jesús, incluso siendo hasta agnósticos y ateos, viven conforme a lo dictado en su momento por Jesús de Nazaret. Ahorita estábamos hablando del machismo que había entre los apóstoles y entre toda la comunidad judía de aquel entonces, entre todo el pueblo judío. Eso es algo que apenas 2000 sí, años después se está quitando, se está acabando, ¿no? Y desde allí se sembró esa semilla, ¿no, Cristian? Sí. Hay una escena en el libro antes que es sobre el machismo, que yo me acuerdo que era, que tenía que ver con una mujer gentil. O sea, era peor, o sea, mientras que era mujer era gentil y no... Y que para que no podía contactar con el maestro, que tenía que hacer con los apóstoles. Hasta que Jesús, algo así yo leí, que vio por la ventana y fue que la llamó a ella. Porque tenían cierto machismo con las mujeres gentiles. O sea, si con las mujeres judías tenían problemas, imagínense con las gentiles. Sí, sí, un gentil era basura y las mujeres gentiles eran basura de la basura. Sí. Es esa parte que dice que... Imagínese precisamente la potencia que tiene todos esos pasajes del libro Urantia donde Jesús de Nazaret trata a las mujeres como iguales, donde precisamente las hace partícipes de su misión. Y ahorita, amigos, acabamos de terminar la primera hora del programa Mensajeros de Urantia. Recuerden, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Urantia. Ese es el tema de verdades, mitos y verdades sobre Jesús de Nazaret. Y ya que pasamos esta primera hora, me gustaría entrar ahora sí a la polémica, a los datos bien duros, a algo que ahorita vamos a hacer para que precisamente aprendamos todavía mucho más y empecemos a especular un poquito acerca de esas grandes calumnias, mitos y bombas noticiosas que son totalmente irreales respecto a la supuesta sexualidad de Jesús. El supuesto matrimonio de Jesús y el supuesto linaje de Jesús. ¿Dónde nace todo este mito, Cristian, de que Jesús de Nazaret y María Magdalena tuvieron un affair? Ese mito parece que viene de la Edad Media. Había ciertas, como te digo, en esa época se escribieron muchas leyendas sobre Jesús. Que tenía esposa, que era un... incluso que Jesús era un fantasma, pero la idea moderna que tenemos ahora viene de, podemos decir, del siglo XIX. Que hay un libro que explica, o mejor dicho, supone que Jesús tenía esposa, basado en ciertos materiales, en ciertas interpretaciones de textos gnósticos. Y pues la fama de eso comenzó cuando se salió la novela Código Da Vinci, que ahí las personas, pues, al escuchar eso, tomaron esos datos como reales, entonces eso comenzó como que a expandirse. Ay, no solo lo de... Ay, perdóname, Cristian. No solo lo del Código Da Vinci, sino también hay un libro que se llama el, ¿cómo es? El, no, el Testamento de María Magdalena, una cosa así, o el libro de María Magdalena, que también muestra una cosa, un dato erróneo sobre eso, y, o el Evangelio según María Magdalena. Me acuerdo muy bien de ese libro porque yo lo leí. Sí, yo también lo había leído. Exactamente. Y es un evangelio que está... Adelante, Cristian, adelante. Dale. Sí, es un evangelio que está incompleto, o sea, que está fragmentado. Entonces, de ahí es que se toma mayor parte esa idea, que es un libro gnóstico, pero es más bien una interpretación de lo que se quería decir. No necesariamente, no dice esposa, sino que, de cierta manera... usa un lenguaje como que la favorece a ella, entonces lo toman como que es evidencia de esa idea, porque más bien la idea es una idea, lo que una hipótesis. O sea, al malinterpretarse se podría decir que en su momento, sobre todo como dices tú en la Edad Media, ante la desesperación, como dices tú, de que Jesús no regresaba, porque al igual que como ocurre en estos años, cada 5 años quieren que Jesús regrese, ¿no? En el 1500, en el año 1000, en el 1100, en el 1200, a cada rato surgen los profetas, los loquillos, pues ahí, previniendo que ahora en el 2018, ahora en el 2019, ¿verdad? Están sí. esperando que regrese sí, Jesús es que se... y entonces, ante esa desesperación, pues la luz del mundo, ¿lo has escuchado? Perdón. los de la luz del mundo, ¿no, Floyd? Que quisieran que el mundo se fuera al carajo hoy mismo, pues. ¡Ah, ya que se acabe ahorita, por favor! ¿Verdad? Están rogando, todos los días amanecen, todos los días despiertan y... Bueno, pues, una disculpa, son chascarrillos, pues, pero bueno, es que eso pareciera, amigos, ¿eh? Si alguno de los que nos están escuchando, ya sea ahorita en vivo... o en los diferidos que vamos a subir a los podcasts, este programa, vamos, así parecen, ¿eh? Así parecen, en serio, véanse ustedes mismos desde la barrera, y vamos, así pareciera, o sea, pareciera que quisiera tener cada uno de ustedes un botón de destrucción mundial para ya apresurar las cosas, ¿no? No, amigos, esto es más relajado, esto es más tranquilo, esto hay que tener mucha paciencia. Urantia es un mundo... que sí, ha sufrido mucho, ha tenido muchas desventuras, pero es un bebé. La humanidad de Urantia es un bebé. O sea, las edades de luz y vida, ¿qué? ¿50.000 años? ¿100.000 años, Cristian? ¿Nos faltan? Para la era de luz y vida, no sabemos cuánto, no se especifica cuánto tiempo falta para eso. ¿Verdad? O sea. Todo depende, como te digo, todo depende de. Adelante, Cristian. Es que se está cortando. Sí, que el libro no especifica, pero como nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino, todo depende de qué elijamos. Si es, como te digo, cuidar el planeta o decir satisfacer nuestros deseos, que esas son las dos cosas que se encuentran, o sea, que choca, mejor dicho. Exactamente, amigos. No hay una fecha exacta, no hay un tiempo. Oye, Cristian, ¿y no habrá sido precisamente ese motivador, esa desesperación que se tenía por que Jesús regresara? Porque lo están esperando desde la caída de Jerusalén hasta cuando fue marzo del 2018 que vaticinaron que regresaba, ¿no? Entonces, ¿no será ese agotamiento que han tenido las religiones de... ay, Jesús no regresa, carajo? O sea, esa burla de los ateos de que, y tu Dios son tan mano, o sea, no que iba a regresar. Ajá, sí. ¿No será esa desmotivación, ese tener que traer a Jesús de otra forma, a ver cómo lo meto otra vez a la palestra? Pues de que al final hayamos caído la humanidad en el error de, primero, pues mitificar a un personaje, ponerle motes que no son. Inventarle hasta que tenía una esposa, inventarle que hasta tenía hijos, y luego de repente, pues los reyesuelos, cada uno de ellos se sentía hijo de Jesús, ¿no? ¿Verdad? Y sí, luego en tiempos modernos, ahora resulta que hasta son los Illuminatis, y a ver qué locura más se nos ocurre dentro de 5 o 10 años, ¿no? ¿Verdad? O sea, Jesús de Nazaret se convirtió en el meme por excelencia de la gente aburrida, pues. Sí, y no solamente eso, hay personas que caen en un tipo de, puedo decir, de locura, que se creen en Jesús. Entonces, eso también pasa porque también tienen la idea de que Jesús va a regresar y como que ellos empiezan a sentirse extraños y se convierten en eso mismo que se están creyendo. Entonces, las personas les creen porque tienen ese deseo intenso, como decir, ese deseo intenso de que vuelva. Entonces se preguntan, ¿habrá vuelto? Y como que los atrapan con palabrerías, con labia, y pues, de alguna manera, el hombre sigue cayendo. Hombres que se hacen pasar por Jesús, Jesús canalizado, Jesús que han venido, que solamente algunas personas lo pueden sentir, y muchas ideas así raras. Exactamente. Es cierto, desde el año 70. Dinos, Jesús. Dinos, Cristian, perdón. Sí. Desde el año 70, que fue la primera vez que se esperaba que Jesús iba a aparecer. O sea, el cristianismo como tal esperaba que después de la caída iba a ocurrir el fin del mundo y Jesús iba a aparecer en la tierra. Entonces ellos comenzaron a vender todo lo que tenían y pues se creó un caos, porque cuando no vino, entonces pues desplazaron la leyenda, como decirlo así. Se alteraron un poco las cosas y ahora al fin del mundo. Ya no es el fin de Jerusalén, es el fin del mundo, y pues esto seguirá hasta que las personas, como te digo, se pongan a pensar en lo que están creyendo, porque van a seguir, de alguna manera u otra, van a seguir soñando que Jesús viene, profecías, sueños, todo ese tipo de cosas van a seguir. Sí, la verdad es que es una forma de espiritualidad bastante comodina. La de pues estar esperando, así como los judíos se aventaron sus 2000 años esperando su Mesías, que pues a como ellos lo esperaban, nunca llegó y nunca llegará, ¿no? Nunca llegará. Esa desesperanza, esa desesperación, ese cansancio espiritual, que podría ser equivalente al de la novia que se queda esperando en el altar al novio, ¿no? Toda la vida, pues, o sea, ya con el vestido roído. Eso muy probablemente fue lo que generó el montón de mitos y parafernalia, sobre todo, y de especulaciones, unas malintencionadas y otras no, de Jesús. Sí. Jesús no murió en la cruz y se fue a Cachemira. ¿Has escuchado esas cosas? Sí, decían que Jesús, un mito decía que Jesús fue reemplazado por Judas en la cruz y que él se fue al cielo, o que Jesús se fue a la India, a Egipto. O sea, siempre se inventó mitos, que en realidad no son tan antiguos como tal, porque son mitos, como decir, mitos modernos. Ah, se van. Perdón. Lo mismo dicen los musulmanes, que ellos dicen que ellos no creen, que ellos creen que Jesús es un profeta y que no murió en la cruz, sino ves todos esos mitos que han dicho. Y creo que nunca, nunca antes como hoy, o a lo mejor siempre ha sido lo mismo, pero ahorita nos enteramos más por la interconectividad mundial que tenemos, ¿no? A través de las redes sociales, de internet, ¿no? Cada 4 o 5 meses nos sale la nueva noticia espectacular de Jesús, ¿no? Jesús sobrevivió a la cruz y estuvo en coma, ¿no? O Jesús y María Magdalena vacacionaron en Las Vegas. O sea, barbaridad tras barbaridad, locuras que vuelven a poner en la palestra a Jesús y lo convierten ya en un meme, pues, en un meme para regocijo de los cuatejos estos, pues, ¿verdad? Para regocijo de ellos de que, bueno, Jesús se ha convertido en una figura de burla. ¿Les ha tocado ver algún video de... Sí, dígame, Floyd. Dinos, Floyd. Adelante. Bueno, continuamos. ¿Les ha tocado ver algún video, hermanos? A mí la verdad me da mucha pena, entre pena ajena y un tanto cuanto risa, de los que hacen los videos de Jesús, sí, bailando rap, Jesús caminando por Nueva York, soltado de la greña, hasta medio gay a veces, ¿no? Dígame, Cristian. Hay un video que es, ustedes saben que las películas de Terminator, ¿verdad que sí? Así es. Sí, pues hay un video que es que sí, que Jesús, como te digo, que Terminator intenta que no muera. Entonces, eso es una de las parodias que hay. Y otra, hay otra que es que Jesús resucita a alguien y ese se convierte en un zombie también. Algo así, he visto videos en YouTube. Sí, sí, para son, regocijo son parodias, de los son parodias bien para extrañas. Regocijo de los ateos militantes, Jesús, que por cierto no existió, dicen ellos, fue el primer sí. Zombie, ¿no? De la humanidad. A cada rato hay memes de dos, cada año nuevo, por ejemplo, 2018 años y tu Dios no regresa. Tonterías de ese tipo, niñerías, boberías, que sí pueden saltar, de repente soltar alguna risa burlona o algo, pero que precisamente sí. Ejemplifica el gran fracaso de haber querido vender a Jesús. Estás escuchando la versión en diferido del programa Mensajeros de Urantia. En esta ocasión estamos hablando sobre el tema Mitos y Verdades sobre Jesús de Nazaret, a través de Radio Urantia. Y ahí está precisamente el gran aporte del libro Urantia. Dice que no, que lo de la cruz fue algo circunstancial, fue un complot. Al final, ese no era el plan original, pero que al fin y al cabo así desencadenó todo, y Jesús lo asumió como tal. Pero ¿cuál era realmente la verdadera misión de Jesús de Nazaret, Cristian? Ahorita vamos contigo, Campo. Sí, la verdadera misión de Jesús de Nazaret, o varias, que eran varias misiones que él tenía que cumplir, primero era experimentar la vida humana. Esa es la primera fase. Y la segunda consistía en revelar a Dios al hombre y liberarlo de lo que es el dogma, la religión, la esclavitud eclesiástica, todas esas cosas. Eso fue la otra fase de lo que él vino a hacer. Para ti, Cami, ¿cuál era la verdadera misión de Jesús? Para mí, venir a mostrar el amor infinito del Padre Celestial. Venir a poner un orden debido a la rebelión de Lucifer también. Sí, y pues a mostrarnos sí. que experimentar como un ser humano totalmente normal con una identidad divina. Yo lo considero así. Y quería anotar en lo que ustedes decían de lo de los memes. Había una página en Facebook que me causó mucha risa en algún tiempo, que decía el Jesús gnóstico, y entonces que ponían esas imágenes que habían hecho también de él, de cómo era que lucía. Entonces, que mírenme acá bailando. Entonces me dio un poco de risa ahorita y por eso silencié el micrófono, porque pues me daba pena con los radio oyentes, pues ahí reírme a carcajada de lo que estaba escuchando. Y en efecto quise poner esos ejemplos, Cami, para precisamente contrastarlo con lo que ahorita acaban de decir ustedes dos, y obviamente lo que nos dice lo que aterriza muy bien el libro Urantia. Primero, la misión de Jesús, la verdadera misión de Jesús, no era salvar a nadie. Nadie se ha salvado gracias a la muerte de Jesús, ni se salvará jamás. O sea, la humanidad tiene ese falso concepto, y a raíz de eso, y por eso mismo, han visto a Jesús como un pelele. Como un perdedor. Y no, amigos, la verdadera misión de Jesús, las verdaderas misiones, fueron las que ahorita comentaron, fueron exitosas, totalmente exitosas. A ver, ¿a quién le gusta burlarse de un triunfador, no? A ver, ¿a quién le gusta burlarse de alguien que cumplió cabalmente y con total satisfacción los requerimientos que le hicieron previamente a venir a este mundo? ¿Quién le hizo esos requerimientos? ¿A Micael? Bueno, se burlan más porque como no... Dinos, Cristian. Adelante, Cristian. La señal se le cae, seguro. Escucha. Cae. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Adelante. ¿Quién le dio los requerimientos, las misiones especiales a Jesús antes de llegar aquí? Creo que perdimos a nuestro amigo Cristian. Vamos a esperar a que se reconecte. Cami, ¿nos puedes platicar de Emmanuel? La señora Emmanuel, ¿verdad, hermano? Emmanuel es el hermano de Jesús y de Micael. Y Micael consultó con Emmanuel para poder hacer este último auto-otorgamiento, que era el de ser un humano. Y otro que también estuvo presente en ese auto-otorgamiento fue el arcángel Gabriel. Entonces, eso sí lo explica el libro de Urantia en el auto-otorgamiento de Micael, en el documento del auto-otorgamiento de Micael. Más que todo fueron ellos dos. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial no intervino en las decisiones ni el auto-otorgamiento de Micael como tal, sino fue Emmanuel y Gabriel. Es lo que yo entendí de ese documento. Sí, las misiones de auto-otorgamiento son de nivel nevadónico, o sea, corresponden y están inmiscuidos los seres que administran Nevadón. Amigos, a ustedes sí les dio mucha risa ver a Jesús en los memes, en los videos bailando. Búrlense de un perdedor, amigos. Ese perdedor que precisamente las religiones evolutivas les han hecho creer que fue Jesús de Nazaret. Pero cuando ustedes sepan realmente lo que el libro Urantia enseña, de que ese tipo, a pesar de que fue apabullado, apaleado, a pesar de que lo hicieron prácticamente papilla, él ya era un triunfador antes de eso. Él ya había cumplido. Él se quedó simplemente porque tenía que experimentar la muerte. Él tuvo la opción. Dice por ahí una parte del documento ahorita, ojalá Cristian se pudiera conectar porque él sabe muy bien dónde están exactamente esos párrafos y literalmente se los conoce muy bien. Pero él tuvo la opción en su momento de terminar su misión. De simplemente, muy probablemente, morir dormido. Acostarse un día, morir y ya. Dime, Floyd, ¿ya está Cristian? No, no está todavía. ¿Decías en qué parte? Ahí está. Ah, ¿me escuchas, Cristian? ¿Ya me escuchas? Ahora. Amigo, comentaba precisamente a la audiencia. ¿Decías algo de la...? Sí, le comentaba a la audiencia de que... ¿Qué tal les va la idea a todos esos que se han reído con los memes y que han visto a Jesús bailando como gay? ¿Qué tal les viene la idea de que realmente Jesús, antes de ir hacia el Calvario, mucho antes de ir hacia el Calvario, él ya había terminado su misión, su parte importante de la misión, los puntos que Manuel y Gabriel le habían puesto como puntos importantes, como una especie de misión a seguir? Él ya había terminado. Él bien pudo haber, por ejemplo, un día quedarse dormido y morir, y ya, ahí se acababa todo. Pero él tuvo que precisamente llegar hasta las últimas consecuencias de lo que es la vida material, como nos pasa a todos, amigos. Como le pasa a cualquier otra persona que muere invadida totalmente de cáncer. ¿Les gustaría burlarse de alguien así? Sí, Eli. ¿Verdad? Platícanos de esa escena, Cristian, donde él decide... seguir hasta las últimas consecuencias, amigo. Sí, el libro explica que a él ofrecieron beber vino rogado. Y él decidió no tomarlo porque iba a vivir hasta lo último. Iba a probar la experiencia de la, como te digo, del dolor y la muerte hasta lo último, hasta el final. Sin modificarlo, sin menguarlo. Y así fue como él murió. Me refería a una parte muchísimo antes, no recuerdo muy bien si fue previo a la transfiguración, donde él precisamente, creo que Gabriel fue el que le dijo que ya había terminado su misión, que si quería ya proceder a la muerte material, obviamente una muerte material pues, tranquila, sencilla, o si quería continuar. Hubo un momento así, ¿no? Sí, yo creo que fue, sí, ahora que tú dices, sí fue en, después del suceso de Helmut. Él ya, como te digo, que ya él había terminado la primera fase del auto-otorgamiento, que era lo principal, que él podía en ese momento dejarlo todo irse, pero él quería seguir. Él quería seguir la misión como hijo, como decir, hijo educado. Que es lo que acostumbran a hacer otro tipo de hijos del paraíso. Exactamente, ¿no? O sea, el que le daba, no sé qué podríamos decir, el título de superdios de su creación, vamos a decirlo así. Sí, él lo había conseguido, entonces, pero fue después de su resurrección que él lo recibió oficialmente. O sea, como que, más decir, él lo aceptó oficialmente después de su resurrección. Antes de pasar. Exactamente. ¿Esa qué enseñanza nos da y qué mito se derrumba precisamente con esto? Jesús de Nazaret no fue un perdedor, señores. Jesús de Nazaret fue un gran valiente, porque pudiendo haberse evitado esa muerte tan drástica y que incluso hizo que los mismos que hurgaron y que complotaron para que él muriera así, alzaran un poquito el rostro y dejaran de ver esas escenas tan dantescas y tan y que dan tanta vergüenza a nuestro mundo a nivel universal. Aún a pesar de eso, de saber que en un momento dado su vida iba a terminar así, este tipo del que estamos hablando hoy, Jesús de Nazaret, del cual ahorita todo el mundo se burla, ¿verdad? Tuvo esa opción. La que podría tener, por ejemplo, ahorita un enfermo de cáncer, que le dicen, ¿te quieres morir con la eutanasia o le sigues? Ese fue el nivel de decisión que él tomó. Y mucho mayor todavía, porque él ya era un hombre Dios. Imagínense un hombre Dios tomando una decisión así. O sea, ¿nos vamos a burlar de un tipo así o le vamos adquiriendo un poquito de respeto? Ese es el punto que quería aterrizar cuando empecé a mofarme de los memes y eso. Vamos cambiando esa concepción del Jesús perdedor, del Jesús mojigato, del Jesús hasta medio mariconcillo, ¿verdad? No, amigos, este tipo era un hombre hecho y derecho, y no tiene nada de malo ser homosexual, y vamos a hablar de eso el día de hoy, nada más que pues fue un tema que a nadie le interesó, recibió un voto nada más, ¿no? Sí. Entonces, no, amigos, o sea, este tipo es un tipo digno de admirarse. Yo quisiera ver en los zapatos de Jesús a cualquiera de nosotros, incluso los mismos Urantians, que nos jactamos de seguir mucho las enseñanzas de Jesús, pero que a la primerita empezamos a defender la eutanasia, ¿no? O a la primerita empezamos a justificar el suicidio. No, amigos, o sea, esto, la vida material es cuestión de gente valiente. Y me hubiera gustado mucho que estuviera en el directo y en este espacio que quería tocar, nuestro amigo Omar, que él tiene unas ideas muy claras al respecto. Pues esperemos que en los comentarios del podcast y de los diferidos pueda darnos su opinión, sí. Al igual que todos los demás que nos están escuchando. Entonces, amigos, ese es otro mito más. Vean todos los temas que hemos tocado. Te está gustando mucho el formato, Cristian. ¿Qué tal te sientes? Bueno, más o menos bien. Muy bien, amigo, ¿sabes qué me gustaría ahorita precisamente aterrizar respecto a lo que decíamos de ese gran mito que se ha creado a manera casi también de burla, la supuesta relación entre María Magdalena y Jesús? Que bueno, de haber ocurrido tampoco hubiera tenido nada de malo, ¿no? Recuerden que uno de los puntos que le comentó Emanuel a Micael antes de auto-otorgarse fue de que aunque el matrimonio, aunque tener una relación con otro ser humano no tenía nada de malo, debía de evitarse simplemente por cuestiones técnicas, pues, para no dejar descendencia y que después este mundo se volviera una locura, ¿no? Claro. Una locura de hijos de Jesús por aquí y por allá, ¿no? Polulando por todos lados. Creo yo que una de los pasajes, una de las enseñanzas más bonitas que nos deja el libro Urantia es la historia de Jesús y Rebeca. ¿Nos podrías contar sobre eso, Cristian? Sí, el libro explica que Rebeca se había enamorado de él. Según me acuerdo, ella, como te digo, estaba enamorado de él, pero él no la quería aceptar porque porque él tenía, como te digo, una misión más importante. O sea, él no quería tener obstáculos, como ya tenía que cuidar a su familia. Entonces, hasta le intentaron vender, o sea, le intentaron, como te digo, obligar con dinero. Tampoco Jesús aceptó, según me acuerdo. No me acuerdo bien los detalles. Sí, lo de Rebeca y Micael fue en el cuando ya estaba un poco más grande y que pues sí, Rebeca le ofreció a una de las hermanas de Jesús que fuera a la casa una comida para hablar de todo y Jesús le dijo que no, que la veía como una hermana más, que él no podía descuidar a su familia porque pues estaba a cargo de sus 9 hermanos. Exacto. Entonces no él tenía otra misión más importante, como transmitir el mensaje tan grande que dio. Y lo que dijo el hermano Jorge, que quiero decir, me gustaría que esas personas que hacen memes de Jesús de verdad miraran lo admirable que es y que será siempre, y que fue, que es y que será siempre. Que miren lo valiente que fue, y que no fue, no es cualquier bufón ni nada de lo que pintan muchas páginas de Facebook. Me gustaría que se replantearan un poquito ese cuento de vamos a hacer una página, porque así son, y perdón que lo diga acá, pero son así, vamos a crear una página para reírnos de Jesús, que es lo más fácil. Si miraran más allá de todo eso que hacen y se concentraran más, leyeran el libro como dijimos en el programa pasado y le tomaran seriedad a ese mensaje tan bonito y a todo, tal vez ya no se reirían más de ese héroe, de ese superhombre, sino más bien entenderían la verdadera misión y la hermosa misión que tuvo Jesús Micael acá en la tierra. Me gustaría que ustedes, los que nos están escuchando y han hecho ese tipo de páginas, me gustaría que tomaran en serio este mensaje. Exactamente, dejar de comportarse como niños, aunque la mayoría de los creadores de esos memes pasan los 30 años. Los conozco muy bien, ¿verdad? Los conozco muy bien. Amigos, ¿qué tal les está pareciendo el programa? Esto es Mensajeros de Urantia, una charla entre lectores del libro Urantia, entre amigos. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Urantia, y si nos estás escuchando en diferido a través de iVoox, a través del canal de Cami. Cristian, tú tienes un blog, ¿verdad? Sí. Platícanos un poquito de tu blog, precisamente en lo que entramos ya a la última parte del programa. Sobre el blog, sí, porque no se escucha bien. Sí, platícanos un poquito de tu blog, blog ya no. Para... Sí, okay. A ver, sí, ese blog yo lo hice hace unos cuantos años atrás, porque como habían evidencias del libro Durantia, pero están regadas por toda la internet. Entonces, pues un día un amigo me invitó a hacer el blog, y yo decidí hacerlo y comencé a investigar, y así fue como hice este blog. Que ahí subo todas las confirmaciones que demuestra la veracidad del libro Durantia. ¿Cómo se llama tu blog, Cristian? Por favor, compártelo con nuestro radioescucha. Se llama Confirmando el libro Durantia.blogspot.com. Ahí es donde tú recopilas muchos artículos de prensa, muchos estudios científicos, sobre todo históricos y antropológicos, ¿no? Donde precisamente hay muchas noticias, mucha información que posterior a la aparición del libro Urantia confirman algunas fechas, algunos datos, algunos nombres, algunas posiciones geográficas, comportamientos que se describían ya en el libro Urantia desde que fue otorgado a la humanidad y que apenas a mediados y finales del siglo XX han salido a la luz, ¿no? Exacto. Incluso sobre temas de la evolución biológica, astronomía, arqueología también. De todos esos temas voy subiendo en mi blog. Excelente, excelente aporte. Cami, por favor, si vas a subir este audio en tu canal o en tus redes sociales, hay que anotar, por favor, la referencia, un link hacia este valioso, valioso trabajo que está haciendo Cristian. Muchísimas gracias por compartirlo, hermano. La verdad es que es un gran trabajo el que has hecho. No tiene nada de desperdicio tu blog y, sobre todo, para aquellos que dudan, para aquellos que creen que esta es una revelación más del montón, para aquellos que creen que es hasta un proyecto de la CIA, esas locuras he escuchado hablar del libro Urantia, ¿no? Lo mandó a hacer la CIA, ¿sí o no? Que le pagó al doctor Kadler para que hiciera algo que distrajera, y una nueva Biblia, locuras que le gusta inventar a los locos, ¿no? Entonces, visiten por favor el blog de nuestro amigo Cristian, no tiene desperdicio, tiene mucha información, eso sí. Yo les recomiendo, yo así abordé su blog, porque sí es de mucha información, leerlo un artículo a la vez, contrastarlo con las mismas citas que él pone ahí del libro, y van a ver lo que les va a enriquecer la visión. Aquellos que estén empezando con el libro Urantia, primero termínenlo, por favor, porque en los artículos de Cristian él abarca... Tú lo manejas el contexto completo, ¿verdad?, del libro, para poder entender todos esos hallazgos, ¿no, Cristian? Exacto, sí. O sea, alguien que solamente ha leído la cuarta parte podría entender bien los conceptos de tu blog, o si es recomendable que lo lea todo primero. No, porque son conceptos que se tratan especialmente en la tercera parte, en la primera, en la segunda y en la tercera. La cuarta... Sí, adelante. Por ejemplo, el descubrimiento de la cueva de Jesús. Ah, eso es algo impresionante, Cristian. ¿Y les parece que continuamos entonces desmontando los mitos precisamente de esos momentos ocultos para la mayoría, o desconocidos, de esos momentos desconocidos de la vida de Jesús que aporta el libro Urantia? Por ejemplo, comencemos con ese artículo que comentas, Cristian, de cuando supuestamente Jesús fue al desierto sin comida durante 40 días, y yo quisiera ver quién carajos en la humanidad ha aguantado tanto, ¿eh? Ese gran invento, ¿verdad? Escucha. De que Jesús se fue al desierto, y no, en realidad hizo otras cosas mucho más razonables. El libro explica que la historia de la... Adelante, adelante. Sí. El libro te explica que la historia bíblica de Jesús en el desierto, que fue tentado, es más bien un simbolismo de varias historias, o sea, tanto del enfrentamiento en Hermón como de la experiencia de autoconocimiento que él tuvo en las colinas de Perea. Entonces, esas dos historias se mezclaron y se creó ese simbolismo. Es como el Génesis. El Génesis es una historia que es, como te digo, una historia simbólica que representa muchas cosas. Lo que hace es reducir para poder mostrar algo, como una parábola. Exactamente. A ver, con la historia de Jesús en el desierto. ¿Nos puedes platicar, Cristian, qué fue lo que realmente hizo Jesús en esos días de introspección que hizo, de meditación, de tomar decisiones, que realmente hizo ahí, y no solamente ayunar y morirse de hambre, como nos dicen las religiones? Sí, el libro explica que él estuvo conociéndose a sí mismo, enfrentándose más bien en una lucha entre el yo, su voluntad y la voluntad de su padre. Visualizando todo lo que iba a hacer, intentando tomar la decisión correcta, como te digo, que fuera mejor para esa misión. Entonces decidió siempre acatarse a la voluntad de su padre. En un sentido místico, como le dicen, es acatarse a la voluntad del yo superior, o mejor dicho, a su yo divino, y no su voluntad humana. Qué importante esa decisión tomada previo precisamente a ya realizar su acto final, su culmen de la carrera, ¿no, Cami? Qué importante eso, ¿no? Cami, ¿me escuchas? Hermano, es que lo que pasa es que tuve que silenciar un momentico el teclado, el micrófono. Decía, qué importante esa decisión que ahorita nos está compartiendo Cristian y que viene en el libro Urantia, la cual desmitifica esa supuesta estancia en el desierto, que por cierto, muchos de los opositores y jesusfóbicos que existen en las redes han tomado como que eso precisamente justifica el por qué supuestamente tuvo ese debate, ese encuentro con Satanás. Bueno, pues si el tipo no había tomado ni comido nada, pues estaba viendo visiones, ¿no? Estaba ya loquillo. No, amigos, no fue así. O sea, no es tan simple, ¿verdad? No, la historia, la vida no es tan simplona como la mayoría de la gente cree. Exactamente. Esto fue más complejo. Esto fue un proceso de meditación que él realmente tomó. Ahí creo que fue donde ya determinó cómo es que iba a ser su ministerio, cómo iba a dar a conocer al Padre, a la humanidad. Y qué gran decisión la que nos comparte Cristian precisamente y la que nos dice el libro Urantia de precisamente ponerse ante lo que es ponerse a las manos del Padre, pues, para su misión. Eso es un gran ejemplo, ¿no, Cami? Sí, es un ejemplo maravilloso de seguir la ¿cómo se dice? De seguir la guía del Padre, de no irse por otras ramitas, como muchos hacen, sino seguir el camino del Padre, entender y comprender el mensaje que nos fue dejado hace 2500 años. Un profesor como que lo ¿cómo se dice? Un profesor hizo la cuenta. No me acuerdo qué profesor fue, si fue el de la clase de admisión al usuario, no, es lo que estoy viendo ahorita. Atención al usuario, creo que era. Entonces dijo, él puso esa fecha. No son 2000 años, sino 2500 años. Entonces, viendo este mensaje, ¿cómo se dice? Viendo este mensaje, la gente todavía no ha tomado conciencia. Hay mucha gente que todavía está muy dormida, no han despertado aún la conciencia de ese maravilloso mensaje y se burlan, pues, de lo que dicen. Se burlan de todo. Y no solamente por lo que nos impusieron estos señores de las religiones o lo que nos impusieron el Vaticano, porque hay otra cosa oculta en el Vaticano que estuve por ahí investigando, y es que en el Vaticano hay una élite que no se ha querido dejar ver, y esa élite es la que nos impuso todos estos mitos sobre Jesús Micael, sobre el ayuno, y no es así, fue una decisión, fue una meditación. No fue que se encontrara con Caligastia, por así decirlo, porque ese es el uno de los rebeldes, sino fue una meditación. También lo que vi en los libros de Caballo de Troya, o que leí, fue que también hizo servicio comunitario en otros alrededores de donde él estaba. Creo, si no estoy mal, estaba en... Ay, se me olvidó esa parte. Oye, Cami, el enfrentamiento, la disertación, el momento culmen del final de la rebelión de Lucifer, sí se dio precisamente en un encuentro cara a cara de Jesús con Caligastia, y tengo entendido que también con Daligastia, ¿no? Uh-huh. No fue en ese momento, en el momento que supuestamente Jesús sufrió el ayuno, y ahí, como dices tú, está la gran trampa. ¿A qué se nos enseñó? Jesús se fue a ayunar 40 días y 40 noches, sin tomar agua y sin tomar alimento, y luego vi al diablo. Pues sí. Y eso está mal, eso está mal. Yo creo que al cuarto día vemos, no sé, o sea, a quien sea, ¿no? A Dorian Gray, a Marilyn Monroe. Yo 4 días sin comer veo lo que quieras. Sí. Entonces, esa es la trampa, esa es la trampita que todo el mundo se ha comido, que nadie se ha dado cuenta y que sí, es generadora de memes, etcétera, etcétera. Sí. Pero aguas, esa es precisamente la forma en la que estos truhanes de los cuales ahorita tú hablaste, que tienen algunos gatitos ahí en el Vaticano, es en la forma en la que ellos actúan. Crean mitos falsos, ¿verdad? Mitos inverosímiles, sí. y ocultan precisamente lo que realmente pasa. Adelante, Cami. Ajá. Quiero revelar cuál es la élite que apoya a los curas en el Vaticano. Son los homocapensis. Espero que alguien se interese por leer qué son los homocapensis y dónde estuvieron. Y ellos son los que protegen a los sacerdotes que han cometido crímenes contra el Papa Juan Pablo I. Ellos lo envenenaron. Y eso es un complot. Todo lo que hay ahí en el Vaticano es un complot. Entonces, ahí en un programa que yo escuché del Mensajero Solitario, se sabe ya que la élite que controla el Vaticano y que está por encima del Papa son los homocapensis. Y son seres o personas oscuras que han hecho cosas terribles, no solo con Juan Pablo I, con gente que tienen, y lo dije en el desligamiento de las religiones, mi desligamiento de la religión musulmana, porque también estuve ahí 2 años, y de la religión católica, que tuve casi toda mi vida, conocí o leí que el Vaticano también tiene una fábrica de preservativos y supuestamente defienden el no utilizar el preservativo. Y también tienen una fábrica de armas. Eso ya se comprobó en una entrevista que hicieron. Entonces, así es, ellos actúan en todos los... vamos, se meten a cualquier trinchera. Lástima por ellos, y ya nos dimos cuenta que existe una revelación que no pueden atacar, porque amigos, el gran acierto de los reveladores del libro Urantia fue dejar de utilizar palabras orales, o sea, enseñanza oral. La palabra escrita, amigos, bien dice el dicho, la pluma puede más que las balas. La palabra escrita es la que va a derrumbar todo su teatrito, toda su locura, y en eso estamos precisamente el día de hoy. Amigos, ya estamos por terminar esta segunda emisión, el segundo capítulo de Mensajeros de Urantia. ¿Qué tal les pareció el tema? Pónganos en sus comentarios, en los videos y el podcast que vamos a subir a iVoox, al canal de Cami. Cristian, sería bueno que incrustaras ya sea el podcast o el video en tu blog, estaría muy bien, ¿no? A lo mejor como un apartado, como a una sección especial o algo así, sobre todo por tu interesante y sobre todo por la gran cantidad de datos que aportaste. Algo con lo que se quieran despedir, por favor, tenemos ya nada más 5 minutos. Yo quiero mandarle un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando, gracias por estar en sintonía, si sigan escuchando nuestro programa todos los domingos de 5 de la tarde a 7 de la noche, hora de Costa Rica. Nos esperamos la próxima semana, si así Dios lo permite. en este interesante programa con mensajes muy, muy bonitos. Yo felicito al hermano Jorge, Cristian, Cami, que participaron hoy, y los demás. Hola, en el próximo programa participen más personas y escuchen más personas. Muchas gracias, Flor. Cristian, mensaje de despedida, amigo. Sí, muchas gracias por el programa. Tengo problemas con el internet, pero sí. Sí, tengo problemas con el internet, pero gracias. Nos veremos en el próximo programa. Muchísimas gracias a ti, Cristian. Estás cordialmente invitado. Va a haber muchos temas. Nos quedaron muchos mitos en la palestra. Yo creo que valdría la pena hacer una versión 2, un volumen 2 de esta temática. ¿Verdad? Sí. No en la próxima semana. Vamos a tocar otros temas. Porque yo creo que no abarcamos ni el 50%. La segunda parte sería. ¿Verdad? Vamos a hacer como una especie de reloj de segunda parte de precuela, porque de saga, porque la verdad nos faltaron, yo creo que no alcanzamos ni al 30% de los mitos. Tocamos los más importantes, los que están más arraigados en la mente de Occidente, sobre todo, de la gente que vivimos en el occidente del mundo. ¿Verdad? Mensaje de despedida, Cami. Bueno, quiero darle las gracias a ti, Jorge, a ti, Cristian, por todos los datos que tienes, a Floyd también por estar aquí, a todos los hermanos que nos están escuchando, a Omar también mandarle un saludo, que no pudo estar por cuestiones laborales, pero muchas gracias a todos por escucharnos. Y como dice Jorge, hay que hacer una segunda parte de esto. Se tocará otro tema en el próximo, pero tenemos que hacer la segunda parte de esto, porque sí, nos faltó muchos mitos por abarcar. Entonces, muchas gracias y nos estaremos viendo en una próxima emisión. Muchísimas gracias a todos, amigos. Esto es Mensajeros Durantia, la segunda emisión. La próxima emisión, el tema lo vamos ya no lo vamos a decidir a través de encuesta, vamos a dejar descansar. Yo creo que van a ser cada dos o tres programas que hagamos las encuestas, sobre todo para nosotros también tener un hilo conductor. Y claro que sí, queda el compromiso de hacer un segundo capítulo, una continuación de este programa que fue muy ameno. ¿Qué tal les pareció? Aquellos que nos estén escuchando en diferido, por favor, comenten. Vamos a dejarle los links en las descripciones de los videos y de los podcasts a cada uno de los espacios de los cuales, de las personas que hablamos el día de hoy. El video de YouTube de Cami, mi video de YouTube de Planeta Urantia, el blog, el súper recomendable blog de Cristian. Amigos, esto fue todo, les agradezco muchísimo, los dejamos con un poco de música y un ratito más sigue el directo de nuestro amigo Omar, quien tiene temas muy interesantes. Recuerden, esto es Radio Urantia, la luz de la revelación. Hasta luego, amigos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Mensajeros de Urantia. Los esperamos en nuestra próxima emisión a través de Radio Urantia, la luz de la revelación.